Estás empatada. ¡Tu furia! Un programa sobre perspectivas caídas y otros menesteres. ¡Cucuruchos derretidos! Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia en la 104.9 FM los domingos a las 7 y media de la tarde y en reposición los jueves a las 3 y media de la madrugada y los domingos a las 9 y media de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Bueno, y aquí debería haber entrado ya... I don't wanna get married. I don't wanna get married. I don't wanna be just like you. Nobody bothers to ask me. Hoy es 31 de diciembre. Estás en tu furia, en directo. Ah, bueno, parte 2. Para la gente que lo está escuchando editado, no va a entender nada, pero parte 2, porque hemos tenido una salida en falso. Nada, estáis en tu furia. Lo que acabáis de escuchar es la intro que hicieron en homenaje nuestros compas de Patada al Listón, que desde aquí, por segunda vez consecutiva, ya lo explicamos el porqué. Aunque en casa creáis que sea la primera vez, pero por segunda vez consecutiva queremos agradecérselo y decirles que nos ha parecido una fantasía. Y que la escuchéis. Eso que escucháis de fondo es lo que suele pasar habitualmente en todos los programas, que es que llaman a Piro. Eso significa que Piro se tiene que ir y que nos quedamos Carmen y yo con el programa. Esperamos, entonces... ¿Me posé yo en el teu micro de siempre y llenamos de chambles cares? Bueno, vale. ¿Sí? Cambia. Para la gente de casa, esto es directo. Llevamos un siglo sin hacer un directo. Vale, Diana, mientras tú te vas cambiando, yo sigo aquí comentando cosas en este programa en directo. Nunca he hecho radio en directo. Bueno, esto es muy sensual. Os tenemos que contar hoy muchísimas cosas porque este programa está súper escaletado, súper preparado. Tenemos las canciones, bueno, curradísimas. Una maravilla, la verdad, si me preguntan. Cero improvisado, es nuestro programa menos improvisado, ¿verdad, Diana? Sí. Hablando tú mientras yo me cambio de micro. Claro, yo estoy por seguir sin hablar, solo para que te jodan y tengas que seguir hablando tú. Me estaba pareciendo muy divertido. Bueno. Vale, ya está. Uy, no me oigo, ¿eh? ¿Estoy? Estás. Estoy. Lo que pasa es que si le doy más aquí, a ver. Ok, vale, no worries. ¿Escuchas mejor? Sí, ok, sí, todo bien. Vale, pues a ver, la cosa es, vamos a empezar ya con lo primero. Para la gente que escucha tu furia como cuando sale, que también hay que tener voluntad porque sí. sale muy aleatoriamente tu furia. Básicamente es una persona... a la que mandamos un caluroso saludo, muchos besitos, que es la persona que lleva Granada de mano. Exacto, que podéis escuchar en Radio Almaina de Granada y que es una puta fantasía. Por cierto, Piro se está haciendo el Chelsea, que no os lo cuente, nos lo he dicho yo primero. Pero eso, que hay una persona que nos escucha todo el rato, que es esa persona que nos escucha desde Granada. Y desde aquí queremos decir que si os gusta Alto Furia, que escuchéis Granada de mano por el culo de la Inco. Por el culo de la Inco. Además, como básicamente está haciendo un rip-off de nuestro programa... ¡El shade, chaval! Como básicamente está haciendo un rip-off de nuestro programa, notaréis muchas referencias. A ver, también se puede hablar de que son referencias comunes porque al final, pues chiqui... Porque nosotras también somos un rip-off de otras cosas. Bueno, y que, joder, que al final compartimos trampas, bromas, que por cierto se me ha comentado que había unas trampas preparadas para mí que no se me han dado. No, ya lo sé, no llegáis a más. Piro, Cari, gestiónate tu gestión, no pasa nada. Vamos. No, haz que se ponga más... No, no, pobreta. A ver, está al borde del autistic meltdown. Sí. Bueno, sí. Que salió un programa y luego no salió. Y ese programa se ha perdido. Se lo comió mi perro. O el mío, que mi perro, no sé si lo sabéis, pero es un perro asesino que mató en Yorkshire. Ay, por favor. Y hay un documental sobre eso. ¿Sobre el... ¿Qué? ¿Sobre tu perro? Claro. Ay, maricón. Claro. Ah, vamos a ver, Cari, el perro es hijo de documentalista, es lo que hay. Ay, por favor. Perro asesino, disponible en muchos festivales muy guays. Ahora Diana, cuando termine de cuchichear con Piro, os explicará qué ha pasado para esta misteriosa desaparición, que vamos, ya somos como Doctor Who, no nos callamos, nos repetimos más que el ajo y tenemos lost footage, o sea, una fantasía. Aprovecho para hablar de cosas perdidas y encontradas, para comentar que si alguien tenéis diapositivas de cosas guays en vuestra casa que no queráis, diapositivas en general, en verdad, estoy hiperfijada con las diapositivas. Me he hecho 3 fanzines ya. Bueno, 2 eran con mis fotos y 1 era de diapos, pero estoy preparando otro más de diapos que en algún momento imprimiré y haré publi de eso, pero bueno, ahora mismo no, porque igual se me pasa el interés. Pero que quiero diapos, no. Ayer me fui al rastro y me compré unas diapositivas de un viaje familiar, de una peña en los 70, a Oxford, picos de Europa, Benidorm, no sé qué, una fantasía, 5 pavos. Luego me compré unas diapos de Roma por 1,50€. Me he pillado unas en todo colección por 7 pavos de la Expo de Osaka del 70. Bueno, una fantasía que además es como yo estoy aquí como si fuese rica, que pudiese gastar yo dinero en tonterías. Pues no, porque ya no trabajo, entonces necesito dinero y diapositivas. Si me queréis dar cualquiera de las 2 cosas, agradezco. Y ahora, por favor, Diana, ya me he cansado de hablar. Muy bien. Yo durante todo esto he estado disociando. Bueno, en realidad no, he estado intentando gestionarme con el cambio de manos de lo que es la técnica de la radio, porque Piro se ha tenido que ir por una movida y yo me he tenido que poner aquí. Y claro, y buah, he entrado en barrena, ¿no? Estaba, yo sé que estabas hablando. Diana, estaba haciendo un tiempo para que nos expliques. Vale, ¿qué pasó? ¿Por qué se perdió el programa anterior? Vale. Bueno, pues Peña, nada, el programa anterior, una de las personas que vino al programa, luego se rayó con nuestro humor y nuestras referencias. ETA ya saben qué referencias nos referimos. Y referencia que en aproximadamente 10 minutos que llevamos de programa no se ha hecho. Vale, sí. Gora mi madre, Marieta, que ahora luego leeremos unos comentarios suyos que son una maravilla. Vale, pues nada, que una persona que vino al programa se rayó con esto y nos pidió que si podíamos bajar el programa y lo bajamos, claro. Y ya está, eso es todo. Siguiente tema. Sí, porque tenemos muchísimos temas. Muchísimos de los que temas. Hoy. ¿Qué coño? Tenemos muchísimos temas. Cinco minutos antes del programa estábamos diciendo, ¿de qué hablamos? Bueno, no, en realidad yo es que mi forma favorita de procrastinar es hacer listas y organizar el tiempo, cosa que luego nunca cumplo. Aunque hoy he limpiado mi estudio, o sea, segundo día de vacaciones, ayer no hice el huevo, pero hoy he limpiado mi estudio. No, ayer me fue el rastro, qué coño sí que hice. Bueno, da igual, que he limpiado mi estudio y lo he dejado súper apañado. Ahora me falta limpiar y ordenar el resto de la casa. Bueno, Y entre una cosa y la otra, ojalá algún día tengáis alguna cosa colectiva con Carme y podáis ver la fantasía de las procrastinaciones de Carme. Es procrastinar una faena de Carme es que te llegue el correo electrónico más estructurado, con mayor contenido y más impoluto de la historia, hablando del futuro programa que estamos aún no tenemos ni pensado tal, pero o sea, es de verdad el mejor correo de la historia, y acaba con un no os creáis que esto es que estoy aquí súper focus con esto. Esto es resultado de que estoy procrastinando otras cosas. Exacto, sí. O sea, yo cuando me pongo a organizar, me gusta organizar porque me impide hacer las cosas que en realidad tengo que hacer. O sea, sí. Entonces yo ya he montado el siguiente Tofuria y al otro. Que el otro nos cae en fallas y solo prometo fantasía. Y si a falles, no falles, no falles, no falles, no falles. Si a falles, no falles, en Pascua no falles. Si no te la talles. Confirmando que Valencia es lo más trans que existe. Es lo más trans que existe, totalmente. Y hablando de traneos varios, Os recordamos que tenéis cada dos semanas ni de Reinonis en la Mandrágora. Un besito para esa peña, que yo iba a ir el jueves pasado y no pude. Y yo fui, no me acuerdo. No lo sé, que vino nuestra amiga de Granada. Ah, sí, entonces sí que fui. Yo creo que fuiste. Sí. Bueno, y que luego podéis encontrarlo en calendari.cc. Puedes ponerlo, Diana, porque no me acuerdo de las fechas ni del nombre. Buah, y no, chaval. Y es que me he quedado sin sí, megas. Ay, me lo he dejado preparado, pero muy bien. Pues hay un eventito esta semana. ¿Puedes comentarlo, Diana? Sí. Día 22 de febrero, a las 6 de la vesprada. Ay, ¿por qué lo estoy diciendo? Ah, bueno, es que a mí me cabría mucho que el Tofuria sea en castellano, ¿eh? Ya, pero bueno, es lo que tiene. Es lo que tiene que nos escuchen en otros países. Pues que aprenden en Valencia. Bueno, el jueves 22 de febrero a las 18 horas en la Horta. Va. Hostia, estoy súper espesa. Lo estoy leyendo todo súper espesísima. Madre mía. Hay un eventito muy guay. Hay un evento muy chulo que es Festa de Presentación de la campaña Seguiremos Ocupant. Que es una cosa muy chula que organiza. ¿No lo pone? Vale, pues entonces no se dice que organice, quién organiza. No se sabe quién organiza. Y nada, empezará a las 6, habrá la presentación de lo que es la campaña. Joc antirrepre, o sea, juego antirrepre. ¿Has perdido el juego? Correcto, habéis perdido. A las 9 cena y a las 10 concertito de Maleza. No sé quién es, pero seguramente esté súper guay. Así que vénganse día 22 de febrero a las 6 en Lorta. Ay, mira, igual si se va a grabar la charla, la podemos poner en el Tofuria. Sí, hay, es que como no sé, porque yo no voy a estar. Creo que no es charla, es la presentación Ah, vale, bueno. Se puede llevar. Sí, se puede aprovechar todo el material que luego nos ahorre trabajo, es bienvenido. Exacto, nos gusta no trabajar. Por cierto, si os interesa lo que se está haciendo por la ocupación en Valencia, @seguiremosocupante en Instagram. Correcto. Creo que en todas las redes sociales, pero como yo. Yo no tengo ni idea de en qué redes sociales, pero. Arroba seguiremos ocupando. El jueves en Lorta os enteráis en analógico. Y la página web es seguiremosocupando.sindominio.net. Pues lo tenemos. ¿Vale? O sea, frente a la especulación, que no sé cómo estarán vuestros barrios. A ver, obviamente, si nos estás escuchando en directo, estás en el Cabañal y estás jodide. Esto es la mierda. Pero yo estoy flipando como en la zona donde yo vivo, en la zona donde vive una de mis mejores amigas, de repente un montón de bajos comerciales que llevan toda la vida chapaos, los han comprado gente, nosotras no porque no tenemos ni un duro, y ahora son Airbnbs y ya está, y por el culo. No sé, esto en el Cabañal llevamos años así. Totalmente. Nuestra calle se ha vecido de ocupas, quedamos poques, y se ha petado, pero petado de Airbnbs. Sí, bueno, de Airbnbs o de pisos que se compra para vivir 4 meses aquí, que encima es como la peña se compra pisos o la peña se quiere mudar aquí en Valencia. O sea, si os metéis en el subreddit de Valencia, en Reddit, la peña. Me quiero comprar una casa en Valencia para pasar 4 meses en verano. Y la gente diciéndole, pero vamos a ver, ¿para qué te quieres meter aquí en la boca del infierno? O sea, no voy a ser, ¿cómo se llama esto? ¿Etarra? No, capacitista y insultar. Pero bueno, a ver, básicamente es tirarte piedras en el tejado porque... porque también soy del colectivo. Bueno, también eres del colectivo, colegui. O sea... bueno, no lo sé. Peña, ¿consideráis que tener depresión de toda la vida neurodivergente? Es que luego tengo otras cosas que tengo sin diagnosticar, pero la depresión la tengo diagnosticada y la ansiedad también. Y esas otras cosas ya te digo yo que neurotípicas no son. ya, no sé, tengo TDA o soy autista. O las dos, o sea, que ahí... ¿Se puede tener las dos? Ah, hostia, uy, te tengo que presentar a mogollón de gente que conozco, que está por los dos lados. Tengo que empezar a ir a las reuniones del GAM, ¿verdad? Tienes que empezar a venir a las reuniones del GAM, porque además así conoces a la gente del GAM autista, del GAM autista trans, que está dentro del GAM, y así haces ¡pum! Pero yo pensaba que yo tenía TDA, lo del autismo es nuevo, Diana. Bueno, por algo se empieza. Bueno, sí, como un DSM con patas, sí somos. No sé a qué venía no, todo. No, pero lo bueno de las reuniones del GAM es que somos un 80-90% de peña neurodivergente, entonces al final alguien te va a comprender. Y alguien te va a poder decir, eso me pasaba a mí, o eso que crees que nada, que no tal, eso a mí también, ¿sabes? Estas cosas. Eso que pensabas que era normal es neurodivergencia. Eso que pensabas que era porque yo de peque era muy, muy lo que sea, no. Lo que estaba mal en la sociedad, no yo. Exacto. A ver, la respuesta a todo al final es, si tienes dudas, seguramente seas trans y neurodivergente. O sea, yo normalmente lo que le digo a la peña que ya está saliendo del huevo y que le pasa lo que le ha pasado a muchos, que le da como el rollo este de no quiero invadir espacios, como no sé si yo tal, vamos, Carmen hace 4 días. Perdona, yo estoy fuera del armario, soy una persona no binaria desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no se lo contaba a nadie. Menos en la radio. No, bueno, me refiero como que lo sabían mis colegas y la gente que me importa y ya está. O sea, que yo no se lo tengo que contar a nadie que no me interese. A nadie le debes nada. Exacto. Pero lo que le suelo decir yo, que me pierdo, que lo que le suelo decir yo a esto a la peña es en plan que, a ver, la gente cis generalmente no se raya tanto por el género. Exacto. La gente cis generalmente no le pega tantas vueltas, ni le supone tanta comedura de olla. O sea, puede ser que no, puede ser que al final de este cuestioning digas, pues no, yo soy una persona súper cis. O puedes ser una persona cis con una expresión de género, claro, con los gustos masculinizados, feminizados, y que te rayes en plan de, joder, pues yo qué sé, no soy un tío trans, pero es que soy una butch. Sí. ¿Sabes? Rollo, que existen esas áreas grises. Generalmente la peña cis no se raya tanto. No se raya tantísimo con el género. O sea que no sientas que estás invadiendo una identidad y tal. Aparte de que el questioning es una cosa ultra necesaria y es el paso que por el que hemos pasado todos. Aparte de eso, solo con que ya te de, o sea, uy, ya me he ido otra vez. Que está todo bien, que no hay que hacer gatekeeping de las cosas. Correcto. Tampoco, porque hay que dejar que la peña se acerque a las movidas, y si luego no les no tal, pues bueno, yo qué sé, ahí tienes un aliade, sensual aliade. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que al final, pues Cari, si la peña se cuestiona movidas y al final resulta que no, por lo menos la peña que se está cuestionando y que entra en esos espacios no entra para hacer daño. No, entra, claro, desde una posición y además, de questioning, y luego cuando diga, pues no, Cari, pues me he dado cuenta de que no soy una persona trans, que soy cis, que tengo mi movita con el género, pero que soy cis, pues esa persona seguramente tenga más herramientas, claro, para ayudar a otra peña trans. Y además, si mejor, nos que, interesa. Claro, y además mejor que seas... No, y yo ya hablando directo... Además, mejor que seas una persona cis que ha pasado un questioning y tal, que ha tenido su momento de tal, y que el proceso te lo haya acompañado otra peña trans. Exacto. Que seas una... Que finalmente seas una persona trans a la que el proceso, armariado o no, se lo haya acompañado purita gente transfoba. Bueno, no, o transfoba, bueno. O gente que no tiene ni idea de la vivencia y por lo tanto el acompañamiento ha sido teórico de 101. Exacto. ¿Sabes? Bueno, o gente, a veces gente hetero, ¿eh? O sea, como gente cis-hetero, que lo siento, ¿sabes? Como... Que a mí me ha pasado eso, que es como, o sea, muchas gracias a toda la peña cisetero que nos queremos y qué tal, pero hay cosas claro, que claro. Esa peña nunca las va a entender. Es lo que he dicho, por eso he dicho que no te atraviesa por el cuerpo. Si no te atraviesa por el cuerpo, aunque lo tengas, exacto, aunque seas una persona súper aliada, súper guay. No, sí, sí, y que gracias por hacer ese trabajo. De todas formas, hay unas cosas que no puedes transmitirle, sobre todo a una persona que está en un proceso así, que no hay una forma, unos sentires comunes que como no se tienen en, por los dos lados, no hay ese acompañamiento, nunca va a ser tan completo como como con otra peña que sí que la atraviesa. Pero igual que te digo que si trans, igual que te digo que sí, que si eres una persona racializada, disca, lo que sea, o incluso si eres mujer también. también, quiero claro. decir, o cualquier letrita del colectivo, que al final yo creo que hay como una cosa que sale de la vivencia, de las entrañas, del comerte muchas veces la cabeza también, que bueno, pues que la persona que no vive esa opresión, pues no... Pues eso, te puedes leer todos los libros del mundo que quieras sobre racismo, liberación negra, tal y cual, y debes hacerlo. Pero, o sea, debes no te atreves como, a... Claro, exacto, me refiero, debes conocer como qué opresiones tiene la peña racializada y como tal, y luchar contra ellas, pero hay una parte que, pues... Que tú no eres una persona racializada, yo tampoco. Entonces, claro, como... No te atraviesa por el cuerpo, hay cosas que no vas a... Exacto. Que no vas a... Nunca llegar a comprender que no vas las entrañas como una persona a la que se le atraviesa. Exacto. Las vivencias son muchas veces incluso más importantes que el conocimiento teórico y el académico, y eso es algo que muchas veces... se nos olvida, como que queremos ser... No, yo he leído más libros de no sé qué, yo de tal... No, pues jare. Yo tengo la ventaja de que todo el mundo sabe, yo no leo libros. Así. Pero igual es como, cari, pues yo sé esto porque me lo ha enseñado mi abuela. Y ya está. O sea, y me parece súper válido eso. O yo sé esto porque yo lo encarno. Uh-huh. Y a veces creo que hay que darle peso a esas cositas vivenciales. ¿Qué más? De la lista de cosas de las que teníamos que hablar... Ah, nos falta solo una, que la podemos guardar para después de poner una canción. Vale, vamos a hacer un brainstorming rápido. ¿Qué canción ponemos? No. Hola. Hemos decidido canciones. ¡Ali! ¿Quieres participar en el Tofuria? Estamos en directo ahora mismo. ¿Esta canción la habías posado tú? ¿Quina? La de Lauder. No, eso ya estaba posado. Yo no he puesto nada. Diego. Vale, vale, pues entonces, ¿qué posé? Pues lo que tú quieras, Diana, tú eres la pincha. Ya, oficial. Bueno, yo soy la pincha, pero yo qué coño sé si no hemos preparado nada. Voy a hacer un brainstorming rápido. Voy a poner una canción que se llama Terf Banks de Butch Baby. Venga. Pues me parece súper ok, no sé quién es esta peña, no sé qué canción tienen. Pues se llama Butch Baby, así que es una persona muy guay. Y la canción se llama Terf Banks. Me parece súper bien. Es que... Y es una canción de traumita. Pero como además, está en inglés, es no como lo entiendo mucho. Que las buches clásicas cada día hay menos. Y me parece muy mal. Uh-huh. Os quiero, buches. Me gustáis muchísimo. Me parecéis súper... O sea, busca... no como desde un punto de vista sexualizador, sino que... Bueno, también buscan sugar buch. Sí, o sea, que me parecéis muy sexys. Pero que me gusta mucho ver buches así en la vida. Y cada día hay menos. Y la verdad es que es, me parece una mierda. O sea... Más buches en nuestra vida, por favor. Más buches en nuestra vida. Yo, aparte de que tengo muchas, varias amistades buches, es que quiero un montón, solo tengo que historias bonitas cuando he ido de fiesta y ha habido buches que me han incluso echado a señoros que me estaban molestando a la mínima y moviditas. O sea que, muy bien. Nada, bien. Pues eso. Yo estoy haciendo mi lista de la compra. Canción Terf Banks de Butch Baby. We'll be right back. estás en Tofuria. En directo. En directo, por primera falta. Nos podéis escuchar en... la plataforma a la que no vamos a decir el nombre. La plataforma que no vamos a decir el nombre. Archive.org, archive.org para la gente que habla español de Murcia. O sea, inglés de Murcia. Yo, tú eres de Murcia. Nos podéis escuchar ahora mismo en la radio si vives en el Cabañal, básicamente. Y si nos estás escuchando en directo y te quieres acercar a tenernos unas rosquilletas... Gracias. Nos puedes escuchar también. Si no, en directo también nos puedes escuchar a través de radiomalva.org. Y en las radios que nos puedes escuchar también es en Radio Almaina de Granada. Radio Cuca de no sé dónde. Radio Bronca. Radio Cuca de Oviedo. Radio Bronca de Barcelona y Contrabanda FM, que también es de Barcelona. De Barcelona también. Qué poco madridcentristas somos, ¿eh? Vamos a notar que no está falta, Piro. Piro, podemos llamarte madrileña y no nos puedes decir que no. Bueno, hablando de cosas absolutamente valencianas, ha entrado en nuestro radar una movida bastante divertida. Acaba de pasar por aquí una persona a la que no le hemos ofrecido que participe en el Tofuria. Mal. ¿Quién ha pasado? Que no, no lo sé, no sé quién es, no sé quién eres, pero si quieres venir al Tofuria, vente. Está pretendiendo como que no nos ha oído y como no lo podemos ver, no sabemos quién es, igual nos pega. Bueno, que ha llegado al País Valencià una nueva disquera bastante guapa desde la Marina... De la Peña del Baisterra. De la Mua Terreta. De la Teua Terreta. Del meu antic col·lectiu, del col·lectiu de ma mare. Home, claro. Gora Marieta, una besaeta, Marieta, que no te conec de res. Bueno, te conec de però no t'ha vist mai en directe. Però deixa'm que acabe d'explicar això. Quan acabes d'explicar això, recorda'm que tinc que llegir els missatges de Marieta. Que sepáis que esto es un ejercicio de disociación súper fuerte para Diana y para mí, porque no sabemos, o sea, no nos sabemos comunicar entre nosotras en castellano. Y es que es una violencia totalmente absoluta que no podamos hacer el examen. Acabo de terminar los exámenes, que no podemos hacer el programa en valenciano. Vale. Guau, chaval, luego esto lo tengo que editar yo. No, vale, no lo edites, no lo edites. Me vale. Un tiro. Me pongo subtítulos. Vale. ¿Qué? Peñeta del Baisterra, Peñeta del podcast Per no morir de fàstic, del fanzine Greix, que el fanzine Greix molava mucho más cuando se hacía en valenciano. Traidor. En fin, esta peña se ha montado una disquera, el Mascarat Records. El Mascarat Records. No vas a decir noms, pero te estoy parlando a tú. Escolta, qué friki que eres. Me encanta el nombre, me flipa. Qué friki Benicero, que eres. Benicero. En flipa pongo yo el nombre, pero qué friki que eres. Bueno, pero que sí, que tenía que reivindicar. Y además. Sí, está muy guay, Es muy esencia del pueblo. Además, que hay una pugna con esta peña de Mascarat Records, porque la última vez que les vi, que hacía mucho que no les veía, me dijeron. Tenía que refundar Terra Lliure. Y dije, gora eta. Claro, o sea, aquí prioridades. Aquí petardos no. Aquí bombas de verdad. Bombas. ¿Qué pasa? Bueno, whatever. La leyenda del Mascarat es una leyenda de la Marina, de un bandolero que era leproso, que se pintaba la cara con sucha, que no sé cómo se dice eso en castellano. ¿Sucha? Con suje, sí, con ceniza. ¡Ay! Marica, joder, que yo no sabía eso. Eso yo no lo conocía ni en valenciano. Porque tú no eres de Cuatro de Tonda, mamare, sí. Ah, bueno, vale. Aquí, dejando pistas para que la audiencia nacional me detenga. Vale, pues eso, que se pintaba la cara y era un bandolero que tenía la lepra, que andaba mascarado porque iba manchado. Y que le robaba a los ricos para dárselo a la peña del pueblo. O sea, una fantasía, una buena leyenda. Luego también hay unos puentes ahí. Sí, a nivel geográfico, el spots del Mascarat son los túneles que separan la Marina Alta de la Marina Baixa en el norte de Alicante. Algo tienen que estar haciendo mal. Que es básicamente mi zona, vaya. Algo tienen que estar haciendo mal esta peña porque no han conseguido echar a los guiris. Sí, ya. A ver, porque Franco los blindó bastante en esa zona. Escúchame, los nazis se exiliaron y Franco les puso chalets en toda la costa de Denia, Moraira, Xavia y Benissa. O sea. Y luego. O sea, y luego a mí, George Soros no me pone un pisito. Yo me quiero venir a vivir al Cabañal. Ya, no sé, es que Soros es mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más soft que Franco con sus propuestas. Yo creo que hay que replantearse que buscar un nuevo sugar daddy. Sí, a ver, claro, porque yo ahora, bueno, para la peña que escuchó el Tofuria maldito, que sepáis que sí que me ha venido la regla. Finalmente. Tu cuerpo quiere negar tu identidad. Castígale, dale testosterona. Pues me lo estoy empezando a plantear, ¿eh? O sea, no, que es un poco jodido, en plan que me lo estoy planteando no porque yo quiera los cambios físicos que te proporciona la testosterona, que no me interesan, pero porque estoy teniendo un puto problema hormonal. Voy a ir al médico y mi doctora de cabecera me va a decir: cariño, lo siento mucho, lo único que te puedo dar son anticonceptivos. Y va a ser cuando yo le diga: es que no quiero más estrógenos. No quiero más estrógenos, no quiero más depresión, no quiero las tetas más grandes y no quiero engordar más porque ya pues tengo 3 pares de pantalones o 4 que me entran. No quiero volver a procesar esa movida, que es muy complicado, ¿no? No, que a partir de cierta talla es muy complicado encontrar tallas, aunque sea en el mercadillo. Que por cierto me pilla unas fantasías en el mercadillo. Y además toda la ropa, de que dices: me quiero poner esto, no me entra y tengo que cambiar todo el armario y el cerebro empieza a hacer que me da toda la disforia. Que me refiero, si pierdo 10 kilos este jersey me sigue entrando, estos pantalones no, ¿sabes? Pero si engordo 10 kilos este jersey ya no me entra y es una mierda. Entonces, que no le haga yo una broma a mi doctora de cabecera y le diga: mira, dame una testo, yo qué sé, unos bloqueadorcitos, no lo sé, algo, es que estoy hasta el coño. No quiero hablar de mis problemas de salud porque soy como una vieja, cuando empiezo no paro. Pero bueno, que sí, que nos están comiendo los guiris, que me ha venido la regla. Pero he terminado los exámenes y oficialmente ahora... Que la policía se está poniendo asquerosísima en el Cabañal. Bueno. No vamos a hablar mucho más de esto de momento, pero vaya, que la policía se está poniendo asquerosísima en el Cabañal. La policía, los turistas, todos, ya los están echando del barrio de una forma loquísima. Lo único bonito que está pasando, que han matado a unos guardias civiles por ahí, no sé dónde. En Barbate. En Barbate, ay, en Barbate, qué gracia. ¿Eran guardias civiles? Sí. Jo, qué pena que hayan sido narcos y no la ETA. Que han matado a unos policías, nada. Que sí, bueno, que luego lo ha ganado el PP en Galicia, los amigos del narco gallego. Ay, mira, sí. Se habrán hecho otra foto en un yate. Que todo ese dinero, narcos, que queráis blanquear, el point es, nos lo podéis dar a Diana o a mí. Claro que porque Diana sigue siendo puta en paro, busca a su sugar daddy. Sí. Y yo ahora estoy de vacaciones, luego me quedo sin curro. Y en algún momento, entrará, entrará en pánico, así que... No, bueno, en pánico estoy ya. En pánico estoy ya. Por favor. La disociación aquí. Vale. Voy a hacer bueno, algo. Ayer disocié lo más grande y robé una cosa en el charter. Pero porque me empanó. No, bueno, no sé, da igual, que no, estaba un poco de pochez máxima. Que. No disocies, vuelve aquí. Que necesito pasta, nano. Entonces, un sugar daddy, pero que no me dé mucha faena. Quiero decir, alguien que me diga. O sea, alguien que tenga un kink, que su kink sea ser ignorade. Ah, bien, que me mande ¿sí? mensajes, ¿sí? Que me mande bizums diciendo: hazme caso. Entonces yo desbloqueo a esa persona de WhatsApp y le diga: toma zorra, la vuelvo a bloquear y esa persona a la semana me vuelva a mandar otro bizum y volvamos a tener como esa que yo me conformo con poco, ¿eh? Con 2 bizums de 500 pavos al mes. Ay, sí, claro. Tengo para dar y para regalar. Mierda. Jo, ¿Cómo se nota que no has trabajado de esto? Mierda. Se me ha olvidado una cosa bastante importante. Sí, Diana quiere hablar de trabajo sexual, pero yo quiero hablar de comida y voy a hablar yo de comida. Se me ha olvidado una cosa muy importante, que es que quería hacer mi plato más famoso, que es el chili de carne. Chili sin carne. Bueno, da igual, que es mi receta patentada que saqué de un blog vegano hace casi 10 años. Pero y como ya ahora, no existe ese blog. No, sigue existiendo, pero es mi receta porque yo la he modificado. Porque bien. Es una receta de Estados Unidos, entonces hay cosas que no se pueden conseguir. Pero que tenía que haber hecho, quería haber hecho chili de carne para traeros tuppers para que comáis y se me ha olvidado. Bueno, no pasa res. Vamos a quedar muchas veces. Y ya, bueno, pero es que luego empieza el caloret y ya no apetece el chili. Pero bueno, a mí me apetece en cualquier momento. Pero si pica, no. Cariño, como dice mi amigo Dani, pica cuando entra, repica cuando sale. Vale, pues entonces Piro se lo comerá todo y yo diré, de aspecto está muy bien. No, no pica mucho, no, lo hago muy picante. Pero me gustó mucho el otro día, en el último Tofuria que hicimos de Navidad, y esto no lo estoy haciendo para nada, para rellenar tiempo. Me gustó mucho que compartiéramos recetas, así que os quiero compartir mi receta de chili con carne, que consiste en sofreír cebollas, pimientos, calabacines, champiñones, las verduras que queráis, con bien de aceite, pimentón rojo, orégano, pebrella, la mejor especia. Pebrella, me encanta. Si sou de la Vall d'Albaida, sabeu de lo que estoy parlando. Choco, chorro de sal, unos chipotles de estos adobados que eso está que te mueres. Luego, un par de vasos de agua, un par de latas de tomate, bien de lenteja. Lenteja rápida no, de la otra. Lo dejas que haga chup, chup, chup, chup, chup, chup. Cuando la lenteja está hecha, que ha pasado ya una hora y pico, le echas garbanzos de bote de los que están ya cocidos, garbanzos, alubias y un trocito de chocolate negro. Mueves, mueves, mueves, pruebas, le echas un poco más de picante, que sí, que no. Y eso, o sea, cuando yo hago el chili de carne, hago 2 kilos y me los quitan de las manos. Que sepáis que es la mejor comida. Y ajo también hay que ponerle. Y ya, este es mi mayor secreto, mi receta del chili de carne. Mi mayor receta es freír cosas, ya está. No sé hacer más. O sea, soy la persona más inútil en la cocina. Yo me tengo que ir a comprar margarina porque mi cena hoy va a ser baked beans con margarina, con tostadas con margarina. Eso es lo que voy a cenar. No me escondo. Me la suda. Es necesario tener también las comidas de energías bajas para que mejor comer algo que no comer nada. Bueno, sí, es que me he quedado sola en casa y estoy un poco deprimida. O sea, ya estoy deprimida de normal, es que es fatal esto. Es un extra. O sea, ¿debería drogarme para dejar de estar no, deprimida? No, bueno, sí, depende. No sé, si te sienta bien, depende no. Lo que sea. Es que no lo sé. Es que como es no que me no he drogado sé. Casi en no mi vida, soy... no sé que me sienta bien. Yo creo que me sienta todo mal. Yo no utilizaría las drogas recreativas como terapia. Como persona que se ha drogado toda su vida, prácticamente, y que lleva de abstemia 2 años, yo no utilizaría las drogas recreativas de manera terapéutica. Consejito. Consejito. Otro consejito. Y tampoco abusaría. Bueno, mira, voy a aprovechar. Aquí os va ahora mismo. Ha entrado en plató Nai del colectivo The Slayer. Scorpion Project. The Slayer Scorpion Project. Y que nada, que supongo que tienen asamblea y por lo tanto ahora nos va a hablar un poquito en directo a Quinto Furia. Hola, bebé. Porque aquí, ¿estás en directo? A Quinto Furia aprovechamos siempre que pasa alguien para liar que se venga a hablar. Yo lo sentimos, así funcionamos aquí. Lo sentimos, estamos absolutamente disociadas. Sí, además tenemos que rellenar el programa porque hemos venido como a pelo hoy. Pues yo venía así, pues a hacer un poco de spam. Yo amo mucho a Diana, en plan, porque es mi referente aquí en Valencia, súper trana. Y esta personita creo que está en el Good Critic, de hecho. Y no he tenido el placer de conocer así personalmente, pero seguro que es una maravilla de esa persona. Y aprovechando que la vida pues ha puesto ahora mismo aquí esta circunstancia, de decir que tenemos un proyecto para disidencias, que nuestra finalidad en sí es hacer un directorio a nivel mundial. Pero de momento, bueno, empezamos por Valencia y por España y ya pues vamos expandiéndonos cuando dejamos redes y tal, que en sí es pues coger a personitas de que no tenemos en cuenta, que mucha gente está en sus casas con la salud mental en la mierda, gente disca, que no puede hacer X cosas, pues coger a esas personitas y bueno, también pues gente en plan dentro de lo... Maricones, vaya. Sí. De la pandilla del abecedario. Claro, de la pandilla del abecedario, correcto. La pandilla del abecedario. Sí, mujeres, personas trans, trabajadores sexuales, gente disca, neurodivergencias, toda esta gentecita que no tenemos en cuenta en la sociedad y no estamos metidos como dentro del sistema, pues porque el sistema pues solo quiere gente funcional y gente que esté ciega delante de todas las cosas que están pasando. Y bueno, pues ese... Exacto, queremos pues autogestionarnos de esta manera de coger a estas personitas, ayudarlas, tejer red con lo que necesiten y a un futuro, pues que estas personitas pues desenvuelvan pues artísticamente, y digo artísticamente porque para mí el arte es desde que una personita se levanta de la cama hasta que va a comprar pinturas o va a dibujar bocetos en su libreta o que sea como un croissant. O sea, es, para mí eso es puro arte, ya que una persona pues pueda abrir los ojos. Y eso, esa es la iniciativa. De hecho, aquí en el Ateneo hace poco hicimos una cafeta queer para recaudar fondos para una colectiva, y estamos en esa de organizándonos y tal, y que la gente nos conozca y poquito a poquito pues podamos ser gente que ayude, y pues en un futuro pues a lo mejor esa gentecita pues necesita también ayuda y estar pues apoyándonos. Pues a tope. Qué guay. Creo que se ha entendido, ¿no? En plan, sí, vale, por supuesto. Se ha entendido. Proyectado bien. Y me acabo de acordar de que tenía que ir a la tienda de lanas porque tengo que hacerme un chal, que es hacer ganchillo, es la cosa que más me quita la ansiedad. Me lo voy a apuntar. Me parece genial. El ganchillo es un desestresante muy, muy, muy frecuentado por un montón de amistades, la verdad. Sí, pero es un estresante. El punto por el ganchillo y el punto de cruz, que son dos cosas distintas, ¿no? Sí, sí, es que yo hago de todo eso. Bueno, entonces, vuestra asamblea está cerrada ahora. ¿Qué onda? ¿Dónde podemos encontraros? ¿Qué vais a hacer? Estamos en militando ahora en el Ateneo Libertario del Cabañal, o sea, aquí, donde se está ahora mismo la radio, en plan, hablando, bla, bla, bla. Y nos pueden encontrar por redes sociales, de Slayer Scorpion Project, o sea, la TDTHEY y Slayer SLAYER Scorpion SCOR. PIO@gmail.com, o sea, con eso, en Instagram, en Twitter, de hecho, creo que acaba con la P de Scorpion. Ah, vale. Y ya estaría, redes sociales y contacto. Bien. Pues perfecto. Pues nada, pues yo estoy espesa, no tengo preguntas, solo ánimos porque salga bien la cosa. Yo no estoy para meterme en más asambleas, por eso al final en la última dije, no, me da la vida, y me quedé en casa tirada en la cama. Y además estamos ahora en una situación que tenemos que enfocar fuerzas en unas cosas que ya se verán. Bueno. Pero bueno, que eso, muchísimo ánimo, que vaya genial y que podáis hacer buena red. Se me olvidaba una cosita, que ahora mismo estamos buscando artistas, en plan que ya tengan alguna cosita, no hace falta que ya tenga como un super show montado en tal sitio que han ido a actuar, no, simplemente gente que le apetezca, pues yo qué sé, desde enseñar el culo, a pintar en directo, recitar un poema, montarse la tiendecita de 4 prendas de ropa que no usa, quiere venderlas para ganarse un dinerillo, o cualquier cosa, que también, que ahora estamos haciendo convocatoria de buscar artistas para las cafetas, para las siguientes cafetas. Qué guay. ¿Tenéis alguna fecha cerrada? ¿Alguna actividad pronto? De momento, no. Vale. Uh-huh. Pero vendrán. Pero vendrán, bien. Sí. Bien. A tope. Pues nada, estad al loro de las redes. Seguramente, si es en el Ateneo también, lo veréis en las redes del Ateneo. Pero seguid el proyecto por redes y estad al loro. Y nada, y participad, colaborad, todo lo que haga falta. Totalmente. A tope. Y bueno, yo creo que lo que podemos hacer ahora es, dime una canción que te guste. Es que así la metemos en el programa. Es que no tenemos tan poco preparado que no hemos preparado ni canciones. Mira, así yo es que últimamente como que me salta el YouTube Music pirata, entonces no tengo así como ningún arroyo. Pero escuché hace poco que estuvimos en el CSO Lore Talk, que vino Traidora. Puedes poner lo que sea. Es que Traidora hemos puesto en muchas canciones. Somos real el club de fans de Traidora. Claro. Sí. Da igual la época, da igual que esté actual o no, o sea... Vale, pues si quieres poner, perdonadme, pero Sevdaliza, S-E-V... S-E-V... D-A-L... La de Human. ¿Este Bandcamp funcionará? Ahora lo sabremos. Tan, tan, tan, tan. Tú estás en tu furia. ¿De qué disco es? La radio más sensual del Cabañal. No estoy para nada rellenando tiempo libre. Da igual, esto, la gente que lo escucha en casa, esto es el directo. Ah, mira, perfecto. Ah, mira, la gente que lo escucha en casa, esto es el directo. La gente que lo escucha, la gente que lo está escuchando en directo, esto es el directo. La gente que lo escucha editado no va a escuchar esto. Ah, pues mira, esto no me lo cortes. Aprovecho para mandar un saludo, que en el programa Desaparecido lo hice, a mi bicicletero maravilloso, que el otro día me dijo: tía, no puedo escuchar el Tofuria. Pues porque la radio no llega, Cari, hasta las Torres de Cuart. Claro, claro, es muy lejos. Pero... muy lejos del Cabañal, lo siento. Fer, eres el mejor bicicletero de Valencia. Te amo. Tengo que ir a que me cambies las cintas de la bici en algún momento. Ya te escribiré. Lo amo. De verdad, el mejor bicicletero. Un tío muy guay, con buen gusto musical, que te deja las bicis niqueladitas. Oye, ya, publicidad. Hablando de bicis, si le sobra alguna esta de bici para reutilizar. ¿Qué es una esta? ¿Una rueda? Las cubiertas, se llama. Sí. Vale, las cubiertas para hacer otro taller de BDSM. Ah, las cubiertas, lo de dentro. Sí. Las... Las cámaras, lo que se hincha y se pincha. Con ruedas, todo. Yo me apaño con lo que... Es buena fantasía, pues se lo diré a mi amiga que va en bici, bici mensajere, el crash de todo el mundo. Sí. ¿Sí? Sí, hoy no vamos a pasarnos fotos tuyas. Creo que se lo dije. Se lo dije yo también. A ver, escúchame. Se lo dije yo en la... Donde tú no estabas, pero y así, en la horta, en la movida anticapacitista. Ah, que tú fuiste. Claro. Y este también fue. Claro. Ah, y yo no. Por supuesto que tú no. No, yo no fui por... Porque tenía que trabajar, que era mi último día de trabajo. Pues ya está, ahí está. Ay, de verdad, soy tontísima, por favor, ¿puedo tener un sugar daddy? Vale, pues ahora sí, os dejamos con Sevdaliza, la canción Human. Human, I am human. Sigues en tu furia, sigues en tu furia, sigues en tu furia. Tengo que comprar margarina. Madre mía, estamos ya que necesitamos respirar aire fresco, Tenemos el cerebro embotado. Es fatal, o sea, me decía mi pareja, has terminado los exámenes. Ay, es verdad, ¿has dejado los exámenes? Sí, claro, o sea, yo he tenido como un cambio de vida. Chao. Bye, bebé, luego hablamos. Y no estás ni feliz. Y yo pensando, llevo como un estupor extrañísimo, no sé cuántos días. Ya venía alto furia. A ver si me animaba. Y me anima un poco, la verdad. Sigo igual de disociada, pero un poco más animada. Claro, claro. Es que cuando nos juntamos muchos neurodivergentes, nos hacemos como un refuerzo. Al mismo tiempo, nos activamos los tics entre nosotros, pero al mismo tiempo nos damos mucho refuerzo constante y positivo. Sí. Y bueno, el otro día fui al mercadillo y me compré unas botas para irme a Bilbao guapísimas. Sí. Y me compré varias cosas. Estoy bastante, bastante bien. Apoyad vuestro mercadillo local. Fuera guiris del mercadillo, fuera modernos del mercadillo. Llevo comprando en el mercadillo desde antes que nacierais. Voy a hacer gatekeeping del mercadillo. Panda de modernas. Que es que me da rabia, porque luego la mayoría de modernas son del colectivo. Sí, bueno, no te creas. También hay mucho... queerbaiting, ¿eh? También hay queerbaiting. No, pero ya no queerbaiting. También hay mucho rollo de que hay muchas estéticas que nacen... Que nacen de lo queer. Que se lo habéis copiado de lo queer. O se popularizan en lo queer y luego el cis-heteropatriarcado dice, esto me interesa, pero voy a quitar el sentido. Totalmente. Entonces, mira, hace muchas cosas años que pasan. Así. ¿Os acordáis de que, los...? A ver, que aquí como blancas no tenemos mucho que decir, porque realmente esto quien más lo sufre, lo de inventamos vuestras futuras modas, es la peña racializada. Absolutamente. Pero, ¿os acordáis de los hipsters de hace como 12 años? Pues hace mogollón de tiempo leí como un post de Tumblr que me dio mucha risa, que hablaba de las estéticas estas de los hipsters, que sepáis que eso ya lo hacían las bolleras. Claro. Que llevar camisetas de leñador, camisas de leñador de cuadros, vaqueros hasta los sobacos y dedicarte a hacer tus propias mierdas, rollo tus mermeladas y tus cosas artesanas, eso es cultura lesbiana. Mucho. Y llevar los pelos cortos, cultura lesbiana. Entonces, que no venga aquí un hetero a hablarte de sus cervezas artesanas cuando eso es cultura de bolleras. No me acuerdo muy bien de cómo iba el post, o sea, quiero decir, lo leí hace un millón de años, pero siempre me acuerdo de eso como cultura lesbiana, chiquis. Totalmente. Cultura lesbiana. Totalmente. Sin ser nada de eso yo, ¿eh? Aquí hemos tocado todos los palos. Aquí las letras del abecedario, todas. Sí, yo sí, no sé. Todas, incluso algunas que no salen en el abecedario generalmente porque no nos incluyen. Bueno, yo es que ya no sé en qué letras estoy ya, la verdad. Por eso, todas y ninguna al mismo tiempo. Uf, no lo sé, qué fuerte, tengo que bajar al perro también. Pues yo creo que vamos, no sé, vamos cerrando... Nos podemos ir a nuestra puta casa. Sí, vamos cerrando programa ya. Muy bien. Acaba de sonar una canción, pero no la polla, ponemos otro y cerramos. Perfecto, ¿qué canción quieres poner? No sé, yo he decidido una. ¿Quieres decidir tú una o decido otra? Lo que decide tú veas. Decide tú otra, porfa, porque es que yo el otro día fui a ver el... Esto te lo estoy diciendo para que tengas tiempo de buscar una canción. El otro día fui al teatro a ver un espectáculo que hay de un imitador del Titi. Ay. Entonces solo puedo pensar en canciones del Titi. Y el espectáculo le hace el vestuario, el que le hacía el vestuario original al Titi, que es un señor, que es una puta fantasía, que hacía como un montón de vestuario de vedette, Y que le hacía el vestuario al Titi. O sea, que es un pavo ahora que es imitador del Titi y no lleva la ropa original del Titi porque tiene otra ropa hecha a medida que se lo hace el vestuarista. Bueno, es una fantasía. Tony Polo, de verdad, el mejor vestuarista que ha habido en Valencia. Todas las travestis, las drag queens valencianas, no sé por qué no le estáis encargando que os haga vestidos, porque yo he visto los vestidos que hacía ese señor en la época y los que hace ese señor ahora y me parecen una puta barbaridad, o sea, de verdad, unas cosas, Diana, cosidas a mano. Bueno, unas cosas que nosotras no podemos llegar a hacer porque somos unas inútiles en muchas cosas. Muy hábiles en otras. Te voy a dejar hablar un montón porque no encuentro canción. Habla. Bueno, no sé qué más decir ya de eso. En verdad me estoy meando un poco. Ah, bueno, a todo esto, no sé, Peña, si sabéis lo que está pasando en Estados Unidos ahora, que están de moda, si pasáis mucho tiempo en TikTok y estáis crónicamente online como yo, habréis visto que la Peña está absolutamente obsesionada con unas botellas de agua gigantescas con pajita de mierda. Pues yo me han regalado una, pero más pequeña, porque quería una, y ahora estoy viviendo mi sueño de performar ser una tía blanca americana, y voy bajo al perro con la correa del perro en una mano y con mi taza con asa y con pajita en otra, y voy bebiendo agua mientras le doy una vuelta al perro. Entonces, es que bebo muchísima agua. Soy la persona que más agua bebe, os lo digo de verdad. Podría beber un poco. Bueno, y después de que me haya estado salvando el culo Carmen un buen rato con su rambling... y no he hablado de los Javis, ¿eh? Prometo, mira, me lo voy a apuntar, voy a hablar de los Javis, voy a verme más series de los Javis, que eso de que hayan... Vale, lo dije el otro día, perdona Diana, pero es que esto lo tengo que decir. Los Javis, denunciadme si queréis, pero me dais puto asco porque no paráis de fagocitar la cultura queer y la cultura marica de este país. O sea, ¿de qué coño vais que habéis hecho una serie de La Veneno? Que me habéis robado Vestidas de Azul, que ya no la puedo ver como antes porque me habéis hecho una serie de mierda. Pero es que encima ahora vais a hacer una serie de Tamara Ámbar Llurena. ¿De qué vais? Me hace mucha gracia porque luego la verás y te va a flipar. O sea, luego lo verás y sí, te va a flipar. Lo estoy apuntando. Rajar de los Javis. Rajar de los Javis. Y en el programa siguiente, decir que guapa la serie de los Javis, que no sé qué. A ver, pero que una cosa no te quita la otra. Me parece maravilloso porque es el boot que me gusta ver en este programa, de verdad. A ver, cariño, las contradicciones son parte. Sí, ¿cómo era esto? Menos de... bon profit. Menos de, menos de cinco contradicciones por día es dogmatismo. Esto que nos lo decía. No lo sé, pero nos hemos metido muy poco amiga. Con el MS, hemos hablado muy poco de Robert Cowboy, claro, hemos mencionado muy poco a la ETA. A la ETA, yo qué sé. Mira, cuando Carmen y yo hacemos el programa, a ver, somos las personas divertidas de este programa, pero cuando solo estamos Carmen y yo, alguien tiene que tomar el papel de historiadora, y esto pues suelo ser yo. Y bueno, todo este programa es un fuck you gigantesco a la persona a la que más quiero en el mundo, que me dijo: tienes que hacer una escaleta para los programas del Tofuria, que te saldrán mejor. Maricón, escúchame, maricón, aquí no hacemos esas cosas. Aquí esas cosas profesionales. Una escaleta. ¿Qué es una escaleta? Yo he escrito guiones técnicos para mi porno y no sé ni lo que es una escaleta. Pues una escaleta es como un guión para radio, Diana. Una escalera gestionada por ETA. Punto. O sea, ya está. A ver, igual sí que tendríamos que hacer una escaleta. Claro. ¿Cómo se hizo en Operación Ogro? Digo. Bueno, pero me quiero hacer un podcast yo sole. Me independizo. No, no, no. O sea, quiero seguir en Autofuria, pero quiero tener un podcast. Mi carrera en solitario. Del tarot. A la que aprendes a hacer la técnica, ya lo tienes hecho. Sí, y tengo material en casa, micros topísimo. Y eso. Que por cierto, que creo que voy a volver a echar las cartas a la peña. Como esto solo lo escucha. O sea, como quiero decir que si me conocéis. Pues me escribís. Y ya está. Y ya está. Y si no me conocéis, pues igual no me apetece echaros las cartas, pero si me pagáis, igual sí. Bueno, pues ya para acabar, he encontrado una canción. Al final, he tirado por lo fácil, he tirado por mirar a mi interior, y por mi interior me refiero a mi camiseta. Voy a poner a Genderlex. Voy a poner a Genderlex del último disco, la canción Ocupando la Ciudad. Hay que ocupar más, Peña. Viva la ocupación, muerte a las empresas de desocupación, que eso sí que son criminales de verdad. Son todos nazis, amigos de la farra, sí. Y feos. Vamos a decirlo claro. Nazis y feos, encima. A Piro le ponen, pero bueno, pero Piro tiene sus fetiches, todos los conocemos. Piro, de verdad, es que te vamos a pegar. Que te gusta encima. Bueno, pues y nada, y os dejamos con Genderlex y ya, Nos vamos, adiós. Adeu, bonanit, si me queréis irse.